8 de la mañana, 22 minutos, en 97, estamos en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, en línea a través de la 90. Ella con nuestra frecuencia definitiva, otorgada por el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión. Bueno, estamos en contacto con el concejal Gustavo Álvarez del Partido Intransigente. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días. Bueno, estás trabajando en un proyecto que, si no entiendo mal, sería para sumar por ahí a la idea que tiene el Ejecutivo Municipal del cambio de sentido de Avenida Brown y todo lo que circunda al Parque Mitre y Parque de Bicentenario, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, esto surge a partir de, bueno, hace un tiempo ya, a partir de los inconvenientes notorios que hay en en la circulación, fundamentalmente los fines de semana sobre Brown. Con posterioridad a eso veo publicaciones del Ejecutivo Municipal que estaba pensando en hacer algunos cambios y daban una serie de razones. También hay otra presentación en el Consejo hecha por otro bloque, así que concretamente lo que estuve haciendo es, la primera cuestión es que todo lo que signifique el sentido de circulación de las calles, los lugares donde se puede estacionar y donde no se puede estacionar, los horarios de carga y descarga, etcétera, etcétera, son, según la ley orgánica de las municipalidades, estos deben ser establecidos por en la provincia de Buenos Aires, por los consejos deliberantes, a través de ordenanza. Así que, concretamente, lo que presenté es un proyecto de ordenanza para empezar a intercambiar opiniones, casualmente, entre todos los que han estado o que hemos estado trabajando sobre esto, con lo que hace en Brown, lo que hace en la calle Vergara, la calle Riobamba, toda la costa del arroyo, tanto del lado del centro como del lado de Pueblo Nuevo. Y sintéticamente lo que nosotros estamos proponiendo es establecer la mano única de circulación en Brown, para que puedan entender los oyentes, sería en el sentido desde Avenidas Trabajadores hacia el centro, digamos, y precisamente arrancando en Trabajadores y llegando hasta la calle Bolívar. El último tramo de Brown, nosotros proponemos las últimas dos cuadras de Brown, entre Bolívar y Del Valle. Estamos proponiendo que mantenga la doble mano por dos motivos. Primera cuestión, porque ahí Brown es más ancha, digamos, y permite esto. Y segunda cuestión, porque de lo contrario, de no instaurar en ese tramito, no mantener la doble mano actual, los vecinos que viven ahí, para poder salir, deberían, digamos, para poder salir y llegar al centro de la ciudad, primero deberían pasar por Pueblo Nuevo, por cómo está ubicado el puente de Del Valle, que está cerrado, que no se puede girar, obviamente, a la izquierda y demás. Entonces ahí, inevitablemente, hay que mantener por lo menos ese tramo de dos cuadras de doble mano. Nosotros estamos proponiendo que se construya un cordoncito al medio, y que obligue a girar este cordón en la calle Bolívar, cuestión que nadie pueda seguir y encontrarse de frente con un auto. Y además, y todo respecto a Brown, después paso al otro lado del arroyo, pero digamos, estamos proponiendo también dos o tres cuestiones. Volvemos a insistir con, que yo sé que está en marcha, creo que está en marcha por lo menos, me parece que está a punto de concretarse, pero bueno, nosotros estamos, volvemos a insistir con el tema de la instalación de un semáforo en Sarmiento y Brown. Pensamos que han hecho los pozos por ahí, pero no lo han instalado. Exactamente, por eso. Por eso digo que sé que está en marcha el tema, pero bueno, digamos, en esto, para que quede completo, digamos, lo estamos proponiendo. En el que está en la actualidad, en Colón y Brown, estamos planteando que sea un semáforo de tres ciclos, al transformarse Brown en mano única, digamos, que permita el giro a la izquierda, concretamente para quienes transitan por Avenida Colón hacia el lado del arroyo, para que puedan girar y entrar en Brown con seguridad. Estamos proponiendo en la esquina de Brown y Necochea instalar un nuevo semáforo, que consideramos que es uno de los cruces peligrosos que hay en la ciudad. Rehabilitar el de Brown y Belgrano, que está instalado pero está cortado. Como es, digamos, todo eso de el lado de Brown. Y del lado de Pueblo Nuevo, nosotros creemos que hay que mantener, es inevitable por el trazado, por las vueltitas que pega el arroyo, es inevitable mantener un tramo de doble mano en Maipú, de una cuadra, contra del Valle, un tramo de doble mano en Vélez Arfiel, digamos, toda la vueltita que bordea lo que era todo el sector del balneario municipal, hay que mantenerlo de doble mano, porque si no la gente que está ahí o no puede llegar o no puede salir, una de dos. Uh-huh. Y lo que sí creemos que hay que cambiar con respecto a la actualidad es la calle Vergara, que es la diagonal que está contra el arroyo, que va, que tiene extensión nada más que entre Hornos y San Martín. Esta calle creemos que tiene que ser de una mano, con sentido de circulación, para que nos podamos entender, desde Estudiantes hacia Racing, digamos. Ajá. Como es, y trasladar el semáforo que está actualmente en Brown y Coronel Suárez, trasladarlo a la esquina de Vergara y Coronel Suárez, que es una esquina donde el ángulo no es de 90 grados, digamos, porque las manzanas ahí vienen diagonal, es decir, vienen de atrás viene el auto, es muy difícil de poder ver cuando uno llega a esa intersección. Uh-huh. Entonces semaforizarlo, y consideramos que del otro lado, al estar de una sola mano, al tener quienes cruzan por el puente toda la visión, porque uno tiene el parque ahí y ve perfectamente quién viene y quién no viene, ya no sería necesario, digamos. Así que estamos proponiendo esto, con el último agregado, me estaba olvidando, en todo lo que son las vueltitas de las calles contra el sector de donde ahora está la construcción esta nueva que han hecho para skate. Uh-huh. Digamos, de ese lado, la prohibición de estacionamiento sobre la vereda que da al parque en los primeros y últimos 15 metros de cada cuadra. Uh-huh. Lo cual provocaría dos cosas. Primero, seguiría quedando un espacio de alrededor de 40 y pico de metros para estacionar en cada cuadra. Uh-huh. Pero en las esquinas, que ahí el giro es a ciegas, es en 90 grados, digamos, quedaría suficiente espacio libre, al ser de doble mano, como para que disminuir los riesgos, ¿no? Por uh-huh. lo menos, si bien no eliminarlos del todo, pero sí disminuirlos. Y después mantenemos el trayecto de la avenida Riobamba, de la calle Riobamba, entre San Martín y Colón, es ancha, digamos, en realidad es ancha entre Belgrano y Colón, queda un tramo de una cuadra que no es tan ancha, pero que nosotros creemos que puede seguir siendo de doble mano, porque no tiene tanta densidad de tránsito, porque eso facilita a la gente que está del lado de Pueblo Nuevo poder volver, poder tomar por un lado o por otro, y nos parece que no es tan conflictiva, nos parece que el centro del conflicto realmente hoy está instaurado en lo que es Brown. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bien, Gustavo, digo, ¿cómo se va a llegar a un consenso entre fuerzas políticas, vecinos y demás? Digo, para que no ocurra lo que ha ocurrido, que estoy observando al menos en este último tiempo con algunas ordenanzas, llámese la de horarios de carga y descarga de los transportistas en el centro, y ahora, por ejemplo, lo que ocurre en Sierras Vallas, ¿no? Como que hay que volver para atrás sobre algo ya legislado. Bueno, nosotros planteábamos en los fundamentos de la ordenanza y hemos empezado a avanzar. Digo, simplemente para observar que después que se vote y después que se estudie, seguramente habrá alguien que no le gustarán las modificaciones y tendremos algún inconveniente en que no se puede implementar. Sí, el tema, creo que lo que uno siempre tiene que evaluar es la cantidad y la entidad de las oposiciones. Siempre hay alguien que, bueno, que no le gusta, digamos, o que le termina provocando una pequeña molestia. Ahora, de todas maneras, a los fines de tratar de evitar lo máximo posible, es imposible evitarlo en un 100%, eso uh-huh. con cualquier medida, pero digo, al fin de evitarlo lo máximo posible, lo que vos me preguntabas al principio, lo que nosotros preveíamos en esto, y hemos empezado a andar en ese camino inclusive ya, ayer estuvimos en la Comisión de Infraestructura conversando con con los otros bloques sobre ese tema. Hoy nos volvemos a reunir por este tema. Hubo alguna conversación con gente del Departamento Ejecutivo. La primera cuestión es, alrededor de una mesa, tirar todas las cosas que están, tanto las del Ejecutivo como la que hemos presentado nosotros, como alguna iniciativa que también había presentado el bloque de la coalición cívica, y empezar a discutir esto. Y yo creo que con respecto a la población, lo que estamos un poco sujetos es a tratar de que todo este análisis, digamos, sea lo más público posible, y que exista la posibilidad de que quien tenga que presentar una objeción, una propuesta, una idea de modificación, tenga el tiempo como para poder charlarlo con nosotros también, así que cuando lleguemos al final sea lo más amplio y con la mayor evaluación posible. Me parece que es uno de los caminos que hay. Yo, en los fundamentos del proyecto de ordenanza, pongo que, además, obviamente, de los distintos bloques del Consejo Deliberante, pero también contemplo la participación de la gente del Ejecutivo junto con nosotros, digamos, todos en un mismo ámbito, no por separado, en el intercambio de opiniones, y también contemplo la posibilidad de planteos de gente a título personal, o inclusive de organizaciones que existen en Olavarría que han trabajado con el tema del tránsito en general. Por ahí no de una zona en particular, pero digo, en Olavarría hay grupos de gente que hace mucho tiempo que vienen con ideas, sugerencias, propuestas, críticas respecto al tema del tránsito en general, y que sería interesante que en este caso también nos brindaran su opinión. Cuanto más opiniones haya, me parece que el producto final puede ser puede ser mejorado sustancialmente. ¿Cómo se realizaría esa convocatoria? Yo creo que, digamos, no digo a través de convocatorias demasiado formales, creo que son cuestiones esencialmente públicas, digamos. La difusión de cuáles son esto que estamos haciendo en este momento es un pequeño pasito en ese sentido, digamos. La difusión de cuáles son las medidas propuestas, cuáles son las alternativas, y en definitiva confiar un poco en que la gente con inquietudes y demás se movilice detrás de, digamos, de opinar sobre este tema. Y posteriormente a eso, digo, que el debate en el Consejo sea lo más público y lo más abierto posible, de manera de que todo el mundo esté medianamente enterado, digamos, de cuáles son las cosas que se están barajando. Claro. Después saldrá una, saldrá otra, saldrá una mezcla de ellas, como es, pero bueno, con el tiempo, como para que cada, o la variance fundamentalmente de la gente de la propia zona, inclusive, esté enterada de que... Sí, que van a ser, me parece, los que... Hacer algo ahí. Claro, me parece que van a ser los que, por ahí en principio, se pueden sentir afectados, de hecho ya lo son, ¿no? Por supuesto, como ha tomado la gente el espacio público del Parque Mitre, fundamentalmente los fines de semana, entre Colón y Del Valle, ha cambiado ya el esquema del lugar, ¿no? Yo creo que una pequeña cosita con respecto a lo que decías. Yo creo que esto los va a afectar en sentido positivo. Tal cual. Porque hoy por hoy vos tenés autos estacionados de las dos manos, autos que van, autos que vienen. Digo, no hace falta ser ningún experto, hace falta pararse 5 minutos y tratar de cruzar caminando. Y es prácticamente imposible, uno tiene que hacer zigzagueando entre los autos, a riesgo que una motita pase por el medio y suceda cualquier cosa. Entonces, de pronto me parece que establecer la mano única va a permitir seguir utilizando el parque, que es una cosa muy interesante, y que evidentemente miles de olavarrienses lo han hecho propio y por suerte lo usan, y a su vez asegurar un poco más las condiciones, no solamente de los que transitan, sino de los que viven. Y las dificultades que por ahí pueden ser más desde el punto de vista de que uno está acostumbrado a una cosa y de pronto te lo cambian, entonces, bueno, todo cambio genera, hasta que uno se habitúa, genera cierta cosa, pero de última las dificultades no son mayores que las de cualquier otro vecino de otra calle que es de una mano, digamos. De pronto alguien tiene que pegar una vuelta a la manzana para poder llegar a su casa. Uh-huh. Pero no más que eso. El sector más conflictivo, que era precisamente las últimas dos cuadras, donde ahí sí se podían provocar contra el puente de la del Valle, que si seguías con la mano única, quien viviera, por ejemplo, quien tuviera que llegar a Brown, entre Belezar, Fiel y del Valle, después cuando sale de ahí tiene que hacer se tiene que ir a Pueblo Nuevo, claro, 20 cuadras tiene que claro, digamos, entonces eso por lo menos desde nuestro punto de vista ya sí implica un trastorno importante. Entonces por eso, y dado que la medida de la calle ahí da para mantenerlo, porque la manzana es más chica, está en diagonal, por lo menos durante una cuadra tiene prácticamente el ancho de una avenida, entonces estamos diciendo, bueno, en esa partecita de dos cuadras no es lo ideal, pero bueno, el accidente geográfico te obliga, digamos, mantenemos las dos cuadras, entonces la gente que está ahí puede girar por Bolívar y ya puede ir para el lado que quiera, digamos, y a lo sumo digamos, sigue en la misma situación que hoy, no tiene inconvenientes. Bien. Y del otro lado el cambio en realidad es solamente sobre la calle Vergara. Claro. El resto quedaría como está al día de hoy, con la excepción de el estacionamiento, esto que te digo, los primeros y últimos 15 metros de cada cuadra, pero sobre la vereda del parque, no sobre la vereda de los domicilios. Uh-huh. Que obviamente esto obligaría a que la gente tiene que tomar conciencia que es muy cómodo estacionar en cualquier lado, pero bueno, este estacionamiento de uno tranquilo ahí puede poner en riesgo al que está circulando y tiene que doblar a ciegas, digamos. Uh-huh. Me parece que con un poquitito de buena voluntad, no mucha siquiera, con un poquito nada más de buena voluntad, podríamos mejorar un poco el tránsito en una zona que está conflictiva, pero que por otro lado es muy linda y es muy bueno que los bolivarenses la disfruten, ¿no? Tal cual. Bueno, y aquí te mandan un mensaje que tiene que ver con algo que vos has planteado por ahí, y no pensaron en solucionar los separadores del barrio seco, dice el mensaje del oyente. Bueno, vamos por parte. Sí. No sé solucionarlo en qué sentido. Yo en su momento hice un planteo sobre el tema. Sí, supongo, no sé, que seguramente se arreglaron los separadores como habías planteado vos, ¿no? No, como lo había planteado yo, no. Hay algunas calles que a mi juicio quedaron con alguna dificultad. Supongo que debe ser por eso, Gustavo. Es muy probable, pero de todas maneras digo, nosotros lo que estamos planteando ahora es este sector, simplemente porque estábamos trabajando sobre él, porque se dio la circunstancia que el Ejecutivo también estaba trabajando sobre él y otro bloque también. Uh-huh. Esto no implica solucionar el tránsito de la barría, es apenas una zona muy chiquita, pero bueno. Sí, sí. Complicada los fines de semana, más que nada. Claro, me parece que de a poco uno puede ir arreglando ciertas zonas que traen problema y tratar de mejorarlas, en definitiva, ¿no? Para que sea más cómodo y más seguro, fundamentalmente, para todos. Uh-huh. Gustavo, te agradezco muchísimo. Me queda una pregunta, te lo digo así, a manera de chiste, sobre el final. ¿Con eucaliptus o sin eucaliptus el cambio de...? Desde mi punto de vista, con. Pero bueno, es parte de eso, no hace al tránsito, ¿no? Pero sí hace a la parte estética del parque. Esperemos que se solucione de la mejor manera. Un abrazo grande, chao. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gustavo Álvarez, bueno, es un tema que tenemos que empezar a charlar y aportar ideas, para que no pase lo que decíamos recién, que después de que se legisla, que se hacen ordenanzas, de que la gente que trabaja en esto plantea las modificaciones, hay oposiciones de vecinos del sector, de usuarios, de personas que circulan todos los días por ahí, y después hay que volver todo para atrás y se pierde mucho tiempo, y quizá también se pierde la esencia de las modificaciones. Así que bueno, he planteado el tema, ya saben, aquellos interesados en esto, acercarse al bloque del concejal Álvarez, a los demás bloques políticos, y plantear sus inquietudes. Fundamentalmente me parece que puedan dar la mano por el tema de los vecinos que viven precisamente frente a Parque Mitre. Esto es En Línea. Música.